buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, pero hoy no son todavía las 7 y ya estamos aquí. Pequeño cambio de horario hoy para hacer los programas que venimos haciendo desde hace, da casi pudor decir que estamos en la temporada 19 de Olvida tu equipaje. Para hablar de temas sociales y culturales. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Y esta tarde para entrevistar a un amigo que pertenece a la cultura, ¿no? En muchos ámbitos, muchas facetas. Y que se llama Javier Jiménez. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿cómo estás? También conocido como Javi, como el Bukowski de Aluche, como el Hardy, como en fin, una serie de denominaciones de origen, ¿no? Sí. Que ahora, bueno, pues también iremos diseccionando un poquito, ¿no? Hombre de bar. Sí, por supuesto. Me gusta el ambiente que hay. Nunca me siento, siempre estoy en la barra. Es verdad, el mundo se divide en tres clases de personas, ¿no? Los que nunca van a bares, sí. Y dentro de los que van a bares, los que se sientan y los que no, ¿no? Sí, yo prefiero estar en la barra, es donde me siento más a gusto. Y también prefiero los bares, por decirlo de alguna manera, los más cutres. El bar español, que se dice. Sí, el bar español, me gusta, sí. El bar de barrio, que ya quedan pocos, pero los busco, tengo buen olfato para ellos. Y ahí me gusta. Moderneces las justas. Sí. Te doy la razón, ¿eh? Yo estoy en lo mismo. A mí me gusta también el bar clásico, ¿no? Sí. Sí, y ver los personajes que van ahí todos los días, pues sí. El problema es que tienes que ir todos los días para ver a los personajes que van todos los días. Es que es lo bueno y es lo malo, ¿no? Sí. Es también una forma de comunidad, ¿no? Sí. La parroquia, ¿no? Se le llama. Sí, sí. La verdad es que yo llevo en Aluche 18 años. Los primeros 5 años puedo decir que mi hija era pequeña, no me movía mucho, pero cuando empecé a moverme, sí, he descubierto el barrio, he descubierto a la gente del barrio y la verdad es que Aluche mola, es uno de los barrios más interesantes de Madrid. No te quito la razón, tienes toda la razón. Aunque yo lo conozco poco, cuando estuve una vez, está más de una vez, ¿no? Pero la vez que estuve en tu barrio y estuve contigo, ¿no? Luego sí. Hablaremos de por qué fue eso, ¿no? Sí. Recuerdo que el bar al que nos llevaste no estaba nada mal, volvería ahora mismo. Sí, hay varios bares que es muy fácil repetir. La mala vida es uno de ellos. Sí, el mala vida, sí. El mala vida, el mala vida yo creo que es de mala vida, porque el nombre es con el D de inglés, ¿no? Iban a poner el bar de mala muerte, pero les dio vergüenza, ¿no? Sí, no, a mí me gusta, bueno, por el dueño, José, también porque no engaña, ¿no? Ya lo pone afuera, mala vida. Si tú entras, pues ya lo sabes. Y eso de José, por supuesto, sin tilde. Sí, y es, yo creo que es uno de los bares de Madrid que lleva como 30 años con el mismo dueño. Uh-huh. Eso es difícil de encontrar en Madrid, la sí, verdad. Porque es la vida de los dueños de bares, sí. Es dura, ¿eh? Sí, sí. Luego hablaremos de cosas de poesía, pero una de las cosas que a ti te caracterizan, además de ser trombonista aficionado, ¿no? Aunque ahora dices que lo tienes un poco dejadillo, por sí. Razones, bueno, pues de circunstanciales, supongo. Sí. Es que tú eres un hombre del circo. Sí. A mí me gustaría, porque la verdad, el común de los mortales, supongo que la mitad de tus amigos son gente de circo, ¿no? Sí. Lo mismo que la mitad de mis amigos son gente de la poesía o son gente de la radio, ¿no? Sí. Pero el común de los mortales no tenemos amigos del circo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el circo, cómo, sobre todo de la perspectiva un poco inicial, de cómo llegas tú a ese mundillo, ¿no? tan singular y que en general desde fuera es tan atractivo. Sí, bueno, yo siempre digo que mi profesión es un poco por casualidad, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad imagen y sonido y un amigo mío me dijo, vamos a hacer he visto por ahí que hay como un taller de marionetas que es barato, que podemos ir allí, nos enseñan a hacer marionetas y luego yo teníamos 17, 18 años y luego hacemos fiestas de cumpleaños y hacemos las marionetas y porque nosotros nos dedicábamos a todo para sacar algo de pasta, ¿no? Y entonces le dije que sí, vamos. Tú eres de Madrid. Sí. Y hicimos ese taller de marionetas y al acabar el taller de marionetas yo lo debía hacer muy bien y el que daba el taller de marionetas me ofreció trabajo. Me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y claro, le dije que sí, porque habíamos ido al taller de marionetas para buscar trabajo, digamos, por alguna manera. Y porque no había dinero, es que yo no sé, bueno, tú eres un pelín mayor que yo, pero vamos, somos de quintas parecidas, ¿no? Sí. En aquel tiempo, como decía. Sí, no había dinero. Nos teníamos que buscar la vida desde el primer momento y eso era algo que teníamos muy presente, que teníamos que buscarnos la vida. Pero bueno, afortunadamente, justo en esa época, pues recientemente acababa de morir el dictador. Entonces todos los pueblos estaban recuperando sus fiestas, todos querían tener pasacalles, entonces las marionetas me llevó a los zancos, los zancos me llevaron a los malabares y a la magia, y ya con los malabares empecé a conocer a gente joven que se dedicaba al circo, que hacía espectáculos de calle. Y ya vi que en los espectáculos de calle había algo que me atraía muchísimo. Me junté con un amigo, formamos los hermanos Trompicelli. Trabajábamos en el Retiro, en la época en la que trabajaban también en el Retiro, Cansado y Faemino. Vivíamos de lo que sacábamos en el Retiro y de los bolos que no salían en el Retiro. Y eso me llevó, pues, a crear una asociación de malabaristas. La asociación tenía un peso en esa época porque no había ninguna asociación. Fue la primera asociación de malabaristas que se hizo en España. Luego ya empezó en Cataluña, en Bilbao, en otros sitios. Y eso nos llevó a crear la Escuela de Circo Carampa, de la que ahora mismo, pues es, además del fundador, pues ahora mismo soy el director artístico. Uh-huh. Y máximo responsable también de las deudas, que tenga, ¿no? Sí, bueno, soy como soy el más viejo ahora mismo, pues sí, soy responsable un poco de todo y no, todo. Pero bueno, que lo decía un poco irónicamente, pero eso sí que funciona, ¿no? Me imagino. Funciona, sí. Tenemos unas ayudas del Ministerio de la y de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, ¿no? Y con lo que pagan luego los alumnos, pues funciona, podemos, sí. Los hermanos Trompicelli, ¿no? Sí, era de trompas y de celli, porque muchos le dicen, no, es que buscasteis un nombre italiano, le dijimos, no, era porque éramos un poquillo borrachos y éramos muy chulos. Y la verdad es que como tratábamos el espectáculo era así, un poco Trompicellis, éramos muy Trompicellis, sí. ¿Y qué hacíais? Hacíamos malabares, hacíamos passing de malabares, hacíamos passing, o sea, nos pasábamos las mazas, nos pasábamos el fuego, hacíamos como nos robábamos, hacía uno o tres pelotas y nos robábamos las pelotas y luego metíamos, por ejemplo, una manzana, nos la comíamos mientras seguíamos haciendo malabares. Este número nos vio un director de un festival muy importante de circo, que era el Festival de Cirque de Demain, el Festival de Circo del Mañana, que todavía se realiza en París y es uno de los, o si no el más importante que hay, de festival de gente joven, y nos invitó a ir allí, a París, y nosotros nos quedamos alucinados. Nos vio en otro pequeño festival que se hizo en Madrid de circo, en el que lo ganamos, y entonces nos invitó a París. Cuando llegamos a París, lo primero que vimos fue a un malabarista de 8 años, hijo de un ruso, que hacía muchísimos mejor malabares que los dos juntos, ¿sabes? Y dijimos, ¿qué hacemos aquí? Y tal. Bueno, hicimos lo mejor que pudimos, nos reímos bastante. Pero seguro que eres más trompas y más chelis que el chavalín, ¿no? Sí, mucho más, sí. Y más divertidos también, porque una cosa es la técnica, me imagino, y otra cosa es que también hay que reírse un poco, ¿no? Claro, nosotros veníamos de la calle y en la calle tienes que ser muy directo, tienes que ser muy muy valiente, muy echado para adelante. Y sí, la verdad es que nosotros fuimos y, aunque no pasamos a la final, por decirlo de alguna manera, nos reímos del jurado. Y fuimos los únicos que nos hemos reído del jurado. Yo creo que desde entonces nadie se ha reído del jurado como nosotros, que llevábamos unas lengüetas y que sale como una risa muy divertida con las lengüetas, unas lengüetas que se usan en los títeres. Y nos paramos, nos habíamos aprendido el nombre de todos los que eran el jurado, y nos paramos enfrente de donde estaban ahí todo señorial, y nos fuimos riendo de cada uno de ellos, diciendo, mira, ahí está Arturo Castilla. Yo creo que también por eso no pasamos a la final. Pero lo pasasteis bien. Eso muy bien, la verdad que sí. Pasasteis a la final de la diversión, eso sí, está claro. Entonces, hay quien, un amigo común nuestro te llama payaso también. Sí, bueno, a mí en el barrio todos me tienen en el móvil como Javi el payaso. Y bueno, y siempre me piden como disculpas. Y para mí es un honor, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro, ellos todavía tienen ese sentido de que la palabra es peyorativa. Para mí es un pedazo de honor que me llamen payaso, porque para mí ser payaso es muy difícil y lo considero un honor. No me viene el nombre del payaso, es un payaso muy famoso y de origen italiano, ¿no? Ha tenido, que es ateo, ¿no? Y que ha tenido Leo Bassi. Me venía Leo, pero me salía Harlem, sí. No quería meter la pata. Leo Bassi, sí. He tenido la suerte de conocerle, ¿no? Sí. Y que nos cuente un poco cosas de cómo él empezó, ¿no? Una estirpe familiar, ¿no? Sí. No es tu caso. No. Yo no tenía nada que ver. Mi padre, hasta que aceptó que yo me dedicaba a eso, pasó mucho tiempo, porque al principio no entendía ni quería saber nada de lo que hacía. Ya cuando, porque yo he tenido siempre un lazo muy importante con las marionetas. Entonces he tenido la suerte de trabajar después de con Cristóforo Colombo, que era la compañía con la que empecé. He trabajado con muchas compañías de títeres, una de ellas muy importante que se llamaba La Deliciosa Royala, que luego se llamaba Muñecos Animados. Y con esta compañía ya empecé a hacer cosas. Ellos se empezaron a liar con programas de televisión. Y ahí llegué a trabajar con pero con los muñecos de Canal Plus, que eran con los políticos estos y tal y cual. Y ahí fue cuando ya mi padre dijo, que estás trabajando en el Canal Plus y estás haciendo este programa y tal. Y ahí fue cuando empezó a entender un poco que era mi carrera, ¿no? Y que podía ganar dinero y que podría presumir de su hijo. Entonces, ¿tú te consideras más actor, como actor de títeres, o te consideras más malabarista? Yo me considero, me considero titiritero, que es como algo un poco más general. Y que ahí puedes englobar a ser malabarista, a ser payaso, un poco titiritero en el sentido antiguo de la palabra. Tú como a profesional de ser titiritero, ¿no? Sí. Es esta palabra tan bella, ¿no? Yo sí. Creo, y tan connotada, ¿no? Positivamente, en mi opinión, para otros no, ¿eh? Sí. Sino que además tú sabes muy bien que ha tenido persecución por la justicia y por la iglesia, ¿no? Además de todo, yo creo que entiendo que tú eres una persona instruida, ¿no? Y que has sabido aprender sobre el circo, ¿no? Sobre la historia del circo. Sí. Y tú contaba antes que yo había estado en Aluche contigo y fue porque fuimos a ver una exposición, ¿no? Sí. De carteles de circo polacos de los años 60 o por ahí, ¿no? Que eso suena como a una fricada total, ¿no? Pero esto no lo tienes que explicar, ¿no? ¿Cómo surge esta afición o esta colección, ¿no? Sí. Por cierto, añado, ¿no? Que fue una colección, es una colección mía. Muy rica, sí, aparte de tuya, muy rica, sí. Muy variada. Sí. Que la entiendes, que la explicas muy, muy bien, además, ¿no? Y que sí. Se nota que no solo sabes, sino que te apasiona la cosa. Sí. ¿No? Mira, yo al principio, cuando empecé con el circo, por decirlo de alguna manera, era circo nuevo, ¿no? Veníamos de la familia, entonces estábamos un poco denostados por el circo tradicional, ¿no? Y no me interesaba a mí tampoco el circo tradicional. Claro. Nunca me interesó el circo tradicional al principio. Hasta que tuve la suerte de conocer a un malabarista, se llamaba Ant Platas, que vivía cerca de mi barrio. Vivía por la glorieta de los Cármenes, ¿no? Y en esa época yo vivía en la glorieta de los Cármenes. Y entonces me fascinó. Y entonces, a partir de ahí, conocí el Club de Payasos de Madrid. Y empecé a acudir al Club de Payasos de Madrid. Y ahí empecé a conocer a otros artistas de circo tradicional, pero que no habían sido estrellas, ¿no? Entonces, me fascinaban. Ahí conocí a Fanny, conocí al hermano de Ant Platas, conocí a Miss Mara, que es una trapecista, esa sí que había triunfado, era una trapecista excepcional, ella estaba jubilada, y conocía a unos personajes que me empezaron a fascinar a muchísimo, y también me empezó a fascinar las cosas que había en el Club de Payasos. Tenían un álbum de fotos de un bar que se llamaba Madrueño, y en ese álbum de fotos estaban todos los artistas de Madrid, y había también toreros y boxeadores, era una mezcla muy rara. Entonces me empezó a fascinar, empecé a ayudarles, escaneé todo ese álbum, les hice la página web, empecé a tener buenos amigos en el mundo tradicional. Y eso me llevó a empezar a coleccionar, porque las personas de circo, hay muchísimas personas de circo que coleccionan y que guardan todo, guardan las entradas, las entradas de los descuentos, no sé qué. Pero gente que vive en el circo, digamos. Sí. Y entonces, como yo en esa época estaba trabajando haciendo marionetas para la televisión, ganaba bastante dinero, me empecé a obsesionar con eso y empecé a comprar cosas. Y el día que descubrí los pósters de circo polacos, dije, ¿esto qué es? Me parecieron fascinantes. O sea, los polacos son tienen... diferentes a otros. Sí, los polacos tienen una buena tradición de pósters, no solo en pósters de circo, sino en pósters de cine, pósters de teatro, de marionetas. Son pósters muy especiales, son únicos. Por ejemplo, los pósters polacos de cine son los únicos pósters que no seguían las indicaciones de los estudios de cine. O sea, un póster de cine en España es muy parecido a un póster de cine en Estados Unidos o a un póster de cine en Francia, pero no en Polonia. En Polonia el póster de circo era una creación y una visión del artista. Uh-huh. Y entonces pues empecé a comprar, a buscar por eBay y a buscar... Internet ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A mí sí, al bolsillo me hizo mucho daño. Ya ahora mismo tengo 100 pósters que me gustaría exhibir más de los que lo exhibo, ¿no? Tengo entendido que en Carampa, en vuestro circo, que lo... Bueno, sí que lo decimos ya, que lo tenéis en la Casa de Campo, una carpa sí. Muy bonita, ¿no? Sí. tenéis un lugar donde guardáis todo este material, ¿no? Sí, hicimos hace pocos años, con ayuda, hicimos un crowdfunding con todos los amigos que ya sabían todo el material que teníamos, porque yo empecé a coleccionar también, sobre todo, material audiovisual antiguo, ¿no? Yo, a todas estas personas antiguas que empecé a conocer, a todas estas personas del circo tradicional, les pedía si tenían cosas, si tenían vídeos, y muchos de ellos me pasaban sus Super 8 y yo me gastaba el dinero y sus Super 8 se los pasaba a DVD y yo me quedaba, claro, con una copia. Ellos se quedaban... Lo tienes que subir a YouTube o a algún lugar, ¿no? Para que la gente sí, la verdad, pero es que tengo tanto trabajo que me cuesta un poco, pero sí, tengo muchísimo material audiovisual de circo. El circo, aparte de otras facetas, ha sido un mundo nómada también, gente que vive en la carretera, gente que vive nómadamente, ¿no? Sí, sí. Es algo también que en nuestra época, no sé si ahora, también me imagino, es algo del atractivo que tiene, ¿no? Eso hace también que sea un poco cerrado, ¿no? Porque es como que se conoce la gente, sí, que se mueve junta. Todo el mundo, sí, dice que eso, que el circo es una familia y si eres de fuera del circo... ya no eres de la familia y tal. Antes era más cerrado de lo que es ahora. En realidad el circo nuevo, que ahora se llama circo contemporáneo, pero que cuando nosotros empezábamos era el nuevo circo, lo empezó a abrir. Y los secretos de los artistas que siempre los guardaban y no querían transmitirlos porque temían que se los robaran y que les copiaran y todo esto, se empezó a enseñar abiertamente y gratis. Entonces, digamos que, y sobre todo los malabaristas. Los malabaristas en toda Europa, siempre, en casi todas las ciudades importantes de Europa, tenían un sitio donde reunirse. Por ejemplo, los miércoles de 7 a 9. Entonces, si tú estabas en Madrid, sabías que los miércoles de 7 a 9 podías ir a un sitio donde te ibas a encontrar malabaristas. Y donde podías aprender malabares o enseñar malabares o conocer gente, simplemente. Y eso hizo que el circo despegara bastante hasta lo que es ahora mismo. Hay una marginalidad también, ¿no? Y antes lo hablábamos un poco, una persecución por los poderosos, ¿no? ¿Y esto a qué lo achacas tú o cómo lo ves tú? Bueno, es un poco como el bufón, ¿no? Que es capaz de reírse un poco de todo y es el miedo que tienen los poderosos a la libertad, yo creo. Lo podría resumir un poco en eso. Es el miedo que tienen los poderosos a que la gente sea libre y pueda decir lo que opina y pueda reírse de ellos. Pues Javier, ¿nos has recomendado alguna música? Sí. Que podíamos, que la tengo que buscar, que la tengo aquí, y que no sé si quieres presentar un poquito o... Bueno, no sé. ¿Cómo tiene que ver con esa faceta tuya jazzística, ¿no? De sí, la Big Band, tiene un poco, ¿no?, que ver con eso, y también porque me parece muy muy cachondo, me parece muy divertido. Es Slim Galliard y es un cantante del pre-jazz o sí, un poco de esa época, un poco del pre-jazz, que es, me resulta muy divertido. Es igual que otro que hay que se llama Spike Jones. Siempre busco un poco la música que puede resultar divertida. Y este es uno de ellos. Muy bien. Yo pensando en ti hoy, preparando un poco este programa, pensaba en ti como una persona apasionada. Y te pensaba haber presentado, luego se me ha olvidado, ¿no? Como de profesión, vividor, ¿no? Sí. En el buenísimo sentido que esa palabra tiene, ¿no? Sí. Porque al final todos aspiramos a ser buenos vividores, ¿no? Sí. No significa que seas un depravado. No, yo ya te digo, igual que payaso. Casi filosófica. Igual que payaso. No veo el lado peyorativo ni de vividor ni de payaso. Chicken rhythm, J-Lo. Chicken rhythm, J-Lo. Chicken rhythm, When that rooster starts to crow, grab your partner on your way. Then you move out on the low, cause it won't be long for the break of day. Oh, oh, oh, J-Lo. Chicken rhythm. Oh, oh, oh, oh, J-Lo. Chicken rhythm, blowing on out that ball again. Bueno, pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía en directo, ¿no? En el riguroso y absoluto directo, como siempre y como no debe ser de otra manera, ¿no? Y estamos con Javier Jiménez, ¿no? Decíamos el Bukowski de Aluche, él mismo se autodenomina así. Supongo que con alguna ironía o demás, en un libro que es hasta el momento el único que tienes publicado, Javier, sí, que se llama Meditaciones de un mirlo, ¿no? Sí. Y que a lo mejor tú mismo podrías decirnos de qué va esto, ¿no? Es un libro grande, no es un libro muy gordo, pero tampoco es nada fino, ¿no? Y tiene un formato así bastante bastante aparente, como cuadrado, ¿no? Con unos 20 por 20, ¿no? Sí, bueno, el libro lo editó Giuseppe del taller de poesía en el que estoy, y fue una sorpresa porque durante la pandemia pues me propuse escribir 500 palabras todos los días y mandárselas pues a unos amigos, ¿no? Que al final pues acabaron siendo unos 70 o por ahí amigos a los que se las mandaban todos los días. Y me obligó a estar un poquito alerta, a estar vivo, y también al recibir el feedback de estas personas que lo estaban esperando y que si me retrasaba un poco me decían: Javi, ¿qué pasa hoy? Que no nos mandas nada. Pues todos los días les mandaba esas 500 palabras con reflexiones, con cosas de lo que... reflexiones sobre cosas que salían en el periódico o cosas que simplemente se me ocurrían a mí. Uh-huh. Y bueno, pues esos 3 meses, gracias a Giuseppe, digamos, y al taller de poesía Clave 53, pues me hicieron este regalo, que es este libro que me gusta mucho, la verdad. Luego, ya cuando lo leí todo seguido, dije, pues no está mal, ¿no? No está mal. Es un buen libro, ¿eh? Y me siento muy orgulloso de él, la verdad. Yo tengo aquí algunos fragmentos que la verdad es que me gustaría leerte. Sí. O sea, sin tampoco detenernos mucho, ¿no? Pero cosas como que aplausos en el primer texto que envías, ¿no? sí. que yo lo empecé a recibir un poco más tarde, ¿no? Porque yo todavía sí. no te conocía. Dice que aplausos que nos liberan de un futuro más allá de Orwell, aplausos que desgraciadamente olvidaremos en la próxima huelga del gremio, etcétera, ¿no? O sea, sí. un poco, tú has sido un visionario en eso, porque realmente sí, la verdad es la que huelga luego, del gremio, ¿no? Luego leyéndolo dije, anda, ya, si el primer día ya estaba hablando de esto, sí. y, o estaba, la verdad es que estaba como muy atento a todo y sí, luego leyéndolo me di cuenta de que estaba anticipando muchas cosas que han sucedido o que podían suceder, o reflexiones que ha tardado mucha gente, que tardaban en salir a la luz, digamos, en la prensa o en otros sitios, y que yo ya la sacaba, ¿no?, en mis 500 palabras al día. Hablas de ancianos que mueren solos, de ciberestafas. Tenemos que recordar, ¿no?, los bulos, los grupos de WhatsApp de imparables, ¿no? Sí. Y aquí cuentas tú una historia que es una historia personal o que te afecta más personalmente, pero que se podría extrapolar a toda la gente, ¿no? Una amiga tuya que te escribe contando que su abuela ha muerto y que te dice que tenía casi 91 años, pero que estaba sana, que seguía conduciendo, nadando y con ganas de seguir haciendo cosas en la vida, ¿no? Eso sí, un poco más despacio, decía. Y que, bueno, que después de estar varios días ingresada y sola, como tantas otras personas, por desgracia, no se pudo despedir de ella, ¿no? Sí. Y no la pudieron cuidar sus familiares como pensaba que se merecía, ¿no? Quiero decir con esto que se nos ha olvidado muy rápidamente, ¿no? Sí, un poco sí, la verdad es que sí. Yo hoy mismo estaba pensando un poco en la sensación, el sentimiento que teníamos en ese momento y la fuerza que teníamos algunos de nosotros, ¿no? De, de superarlo y de estar al pie de cañón y de comunicarse con la gente y de hacer cosas que ahora parece que ya se han vuelto a diluir, ¿no? Y claro, es verdad que fueron momentos muy singulares, muy especiales, ¿no? Decías en algún momento que había también un pesimismo, pero contaminado de humor, ¿no? Decías, hablabas de una pintada que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Otro fin del mundo es posible, ah, sí. por ejemplo, ¿no? O es verdad que, lo leo, ¿no? Es verdad que España debe de ser uno de los mejores países para vivir del mundo. O era, ya veremos a partir de ahora. Nos tomamos todo a cachondeo. ¿Qué os parece que los productos estrella, los top de ventas durante la cuarentena, sean la cerveza, las anchoas, las aceitunas y las patatas fritas? Lo más importante sigue siendo el aperitivo, el picoteo, estar con los amigos aunque no estén. Vamos a tomarnos una cervecita que ya es la hora, ¿no? Bueno, pues sí, a mí la verdad es que me parece, me hubiera gustado haberlo recibido y leído diariamente, ¿no? En la pandemia. Y me parece un libro... la gente me lo agradecía mucho, la verdad. Me lo agradecía mucho. Un libro notable, te digo, ¿eh? Y me obligaba, porque era como algo que ya no solo estaba escribiendo para mí, ¿no?, sino que estaba escribiendo para todos ellos, que estaban como deseosos de que llegara mi email con esas 500 palabras, ¿no? Pero tú, además de todo esto, resulta que además decías tú que desde hace no sabes muy bien cuánto, ¿no? No. Eres un poeta. Bueno. Con perdón, ¿eh? No, he escrito toda mi vida, ¿no? O sea, he escrito toda mi vida, pero no. Sigo sin sentirme un poeta, ¿no? En realidad me apunté a los talleres de poesía un poco por salir de mi círculo, porque el circo, al final, como has dicho antes, ¿no? O sea, todos tus amigos son de circo, los espectáculos que vas a ver son de circo, todo es muy, muy de circo. Muy entonces certeza. Quería cambiar un poco de ambientes, de amigos, buscar otras cosas, ¿no? Y aunque siempre me ha gustado escribir, entonces, bueno, me apunté a poesía para obligarme a escribir. Me gustan los retos que me proponen en el taller de poesía, pero yo sigo sin me da mucho pudor. Igual también que... has sido un gran lector de poesía y eres bastante conocedor de poesía oriental, por ejemplo, ¿no? Sí, me gusta mucho. pero la estoy leyendo ahora mucho más porque me gustaría hacer un espectáculo que tuviera que ver con Oriente y que tuviera que ver con la poesía oriental, sí. Pues yo, aunque esto no es oriental, si me dejas voy a leer... Bueno, tienes varias publicaciones que sean colectivas, aparte de Meditaciones de un Birlo, que es este libro que yo supongo que no se puede conseguir en ningún lado, ¿no? Que es bueno, está en Kindle, o sea, está sí. en Amazon, sí. Pues Meditaciones de un Birlo, señores, de Javier Jiménez, ¿no? Que es este libro que fue el diario suyo de la pandemia. Luego has participado en La Cigarra Azul, en Verso Blanco, sí. En Amapolas desde el Balcón, en lo concreto son Las Nubes, que son libros colectivos, ¿no? Sí. Y yo te voy a leer un poema y tú me dices a ver, vale. ¿No? Uno no escoge el aire que respira, ni la densidad del dolor o la textura del deseo, ni si sus lágrimas son rojas o saben a leche agria. Uno no escoge si la traición es cóncava o convexa, o el perdón obtuso, ni cuántas veces parpadea por minuto, o a quién ayuda a cruzar el río. Uno no escoge el número de puntadas que requiere el desgarrón de la camisa, ni cuántas espinas tiene la semilla del estramonio o el número de pétalos de una caléndula. Uno no escoge la forma de las nubes, ni el curso de los ríos, ni cuántos muertos tendrá la próxima guerra, o el insulto que merecemos. Uno no escoge qué tipo de compás tiene su miedo, ni el ritmo de sus latidos, ni el tiempo que durará un romance, o el color de las fotos de familia. Uno solamente puede escoger la hora de su muerte, y eso solamente si pone mucho empeño. Me gusta cuando lo lees, me parece más bonito que... Eso pasa, ¿no? Sí. Pasa eso, sí. Sí. ¿Qué me dices? ¿Cómo te enfocas tú? ¿Cómo te planteas tú? ¿Cómo te gusta a ti la poesía? ¿Cómo te gusta escribir? Bueno, me gusta ir a los talleres porque es muy inmediato. Normalmente no corrijo mucho lo que escribo, lo que me sale así a primera, me resulta muy difícil luego y volver a ese, prefiero casi, si no me gusta mucho, desecharlo. Y si me gusta, lo dejo así. Pocas veces corrijo, aunque a lo mejor debería hacerlo. Igual el día que decida voy a publicar un libro de poemas, pues sí, me pongo a mirarlos y tendré que corregir. Algo sí que he visto que corriges, porque en el libro de los diarios de la pandemia vienen poemas tuyos, sí. Que luego han aparecido en estos otros libros, sí. Y sí que he visto que hay alguna corrección, alguna modificación, sí. No sé, sí. Si te apetece leernos tú alguna cosa. Bueno, me gustaría leer uno que es uno de los primeros poemas que yo escribí, que no es un poema, ¿no? Es casi una broma. Cuando acudí a una de estas sesiones de té y poesía, ¿sabes? Entonces me llamó mucho la atención el ambiente que había, la gente que había, ¿no? Y escribí una cosa que te voy a leer, que es un poco, dice así. Si Baudelaire levantara la cabeza, si todos los poetas malditos del siglo pasado o del otro levantaran la cabeza, té y poesía, por Dios, ¿dónde están los poetas rotos? Absenta y poesía. No seamos tan cobardes. Ese es el Bukowski, sí. Ese es mi Bukowski de cabecera, ¿no? Sí. Y luego tengo otro, ya que estamos ahí, que llevaba por título Odio a los poetas. Yo creo que es un título que nos propuso Giuseppe, ¿no? Y dice así: huelen a rancio, sobre todo cuando recitan sus propios versos. Por Dios, ¿no habrá poetas mudos? Engolados, disfrazan su mediocridad con un fular, una perilla o una melena de canas. Por Dios, ¿no habrá poetas sin cabeza? Suplican ser publicados y cuando lo consiguen, compran todos sus libros para calentarse en invierno. Por Dios, ¿no habrá poetas que no escriban? Pero eso es porque tú no te llamas a ti mismo poeta, ¿no? Puede ser. Es un pudor. Es un pudor. Hay una rabia ahí escondida. Observo que tienes escondida. Ahí varios cuadernos, ¿no? Todo sí, escrito ahí. Son todos los cuadernos de... Necesitas una tablet o necesitas un... Yo te voy a leer otro poema, sí. Que dice lo siguiente. que viene también en el diario de pandemia, ¿no? En el Meditaciones de un Mirlo, que si quieres nos puedes explicar, antes de que sigamos, el significado de este título, ¿no? Tan particular. Bueno, porque esto era porque oía a las 5 de la mañana, la verdad, el Mirlo me despertaba con su canto. Entonces salía, empezó a salir en las 500 palabras que mandaba cada día, empezó a salir y era algo que yo, a lo que yo me agarraba, porque me parecía súper mágico que de repente yo estuviera escuchando a las 5 de la mañana el canto del Mirlo, ¿sabes? Que luego, según he leído en el libro, mira, está en Google cómo es un mirlo, ¿no? Para asegurarte de que aquello era un mirlo, ¿no? Por supuesto, yo no tenía ni idea de que era un mirlo ni nada. Y luego me fui a YouTube y conseguía el sonido del mirlo y lo ponía a las 5 de la mañana para que me contestara el mirlo. Dicho. Sí. Pues dices que mi mochila está cargada de historias prohibidas, de alguna traición y muchos olvidos. Sobre la piel, los tatuajes son viñetas que silencian mis disculpas. Mis ojos no quieren ver más allá de esta pared. El ayer está encerrado, está prohibido. Algún cadáver me sigue mirando, desconcertado, mudo, de hielo. Restos de naufragios obstruyen mi cauce. En mi cara puedes encontrar el mapa de todas mis vilezas. A veces soy muy muy oscuro escribiendo poesía. No me gusta escribir poesía así, digamos, bonita, blanca, ¿sabes? Y bueno, mi vida tampoco ha sido muy blanca, así que tengo que escribir un poco lo que siento y a veces ni me atrevo, ¿no? Ni me atrevo a escribir lo que siento porque... Espérate ahí al micro, sí, para que se te oiga mejor. Te iba a preguntar, al hilo de esto un poco, si tú todo lo que escribes es verdad o no. Vamos, no sé si preguntártelo así o cambiar la formulación, pero creo que me has entendido. Sí, yo intento que sí. Intento que transmita un poco lo que soy, mis certezas y mis dudas, mis agobios. Incluso me gustaría ser un pelín incluso más sincero, pero intento ser bastante sincero en lo que escribo, sí. Uh-huh. Sí. O sea, ¿te da un poco de pudor llegar a ser demasiado sincero o cómo es eso? Bueno, es que, o sea, para ser el Bukowski de Aluche... Bueno, es que eso pesa, eso es una mochila que pesa, ¿no? Sí. Bueno, es una broma. No llego a ser el Bukowski de Aluche. Es un grado muy alto, ¿no? Sí, pero sí, a lo mejor un día recupero todo, si soy capaz de transcribirlo, todo lo que escribo cuando estoy un poco subido de tono y lo corrijo, no lo corrijo, y a lo mejor sale todavía un poquito más la víscera, ¿no? Sí me gusta escribir con la víscera, sí. ¿Qué temas son tus temas? ¿O a lo mejor nos quieres ejemplificar con algún texto? Bueno, tengo aquí otro, lo voy a leer. O sea, hasta ahora hemos leído dos que leí yo, uno que habla de la mochila, que es muy, muy confesional, ¿no? Sí. El otro que leímos también al principio, ¿no? Que, bueno, pues también tiene... Es un poema serio, ¿no? O sea... a ver que recuerde, ¿no? Que lo he leído hace un momento y ya se me ha ido, ¿no? Uno no escoge, ¿no? Pero sí. Puede escoger el momento de su muerte. Sí. Y tú has leído dos poemas que son un poco de chanza acerca de... Sí, la sobre los poetas. Del poeta, el fular, sí. La melena, sí. Canosa, tal, ¿no? Sí. ¿Pero tienes más temas? Sí. Este, por ejemplo. Siempre he querido oler la eternidad, el más allá, el vacío, el infinito, encontrarme cara a cara con Dios y oler su aliento, levantar las alas de los ángeles para esnifar sus sobacos. Siempre he querido saber a qué huele la pureza o el infierno. Y aquí estoy, sin nariz, sin ojos, envuelto en una bruma que me deshace. ¿Has notado una evolución en tu escritura? No, La verdad es que no. No, creo que no. Prefiero no. Me siento más libre y a lo mejor puedo solucionar los retos que se plantean en el taller más fácilmente. Uh-huh. Pero me cuesta mucho, por ejemplo, sentarme y escribir poesía sin el reto del taller. A veces lo hago, pero no muchas veces. Ajá. No muchas veces, no. ¿Cómo hacer el amor? Lo que tienes que acariciar es lo que está escondido. Sacar lo que no se ve. Bañarse entre lágrimas de gozo. Descubrir un último universo en el palpitar de un iris. Caminar por las dunas de la piel erizada. Atreverse a probar todos los frutos antes de que se marchiten. Darse un banquete de piel y pelos. Arañar el deseo escondido. Vomitar el placer prohibido. Completarse, regalarse, descubrirse. Vacío y plenitud, esquivando el abismo de la soledad. Que tiene mucho de erótico, pero también tiene mucho de confesión, ¿no? Que esta evitación de la temida y temible soledad, ¿no? Que a veces nos puede... Sí, bueno, yo ya tengo 63 años, los acabo de cumplir. Muchas felicidades. He estado 2 semanas celebrándolo. Bueno, casi como una boda gitana. Sí, sí. Le llamaba la Bienal de los 63. Entonces, si ya con 63 años, primero tienes que saber mirar hacia atrás, ¿no? Sin ira, claro. Tienes que saber... Y cuando miras hacia atrás, uf, yo veo muchas cosas que he hecho mal, muy mal, ¿no? Me he comportado muy mal muchas veces. Muy mal inconscientemente, ¿no? O sea, cuando lo puedes mirar así un poco de lejos, pues sabes que te has portado mal. Sobre todo con mujeres, ¿sabes? No que haya abusado, ni las haya acosado, ni nada de esto. Pero sí me he portado mal en el sentido de no haber sido legal, por decirlo de alguna manera, con ellas, ¿no? Entonces, cuando lo miras así de lejos, pues tienes que aceptar que tu vida, por muy fantasiosa que sea, por mucho que te admiren, por mucho que digan, no, es que Javi es una buena persona, tú sabes lo que eres realmente, ¿no? Y sabes bueno, que... Bueno, yo estoy de acuerdo que hay muchas perspectivas, ¿no? Pero no una no excluye la otra, ¿eh? Es decir, aunque tú veas que hay cosas que podrías haber hecho mejor... Sí. Eso no significa que en otros aspectos seas una buena persona, ¿no? No, hombre, yo me siento una buena persona, pero sí, no creo que pudiera haberlo hecho mejor, ¿eh? Hiciste lo que pudiste. O sea, claro, yo no reniego de lo que he hecho. No puedo la poesía hacerlo. Que escribes, a lo mejor lo que te pide es hablar de eso que te hubiera gustado hacer, poder hacer de otra manera. Sí, ¿no? En la poesía me gustaría muchas veces como explicarme, ¿no? O a veces pedir perdón, por si acaso esa poesía la puede leer esa persona, ¿no? O de alguna manera que me pudieran entender más. O muchas veces también que puedan ver ese muchas personas que solo me conocen como payaso o como persona que está siempre riéndose, que descubran lo tortuoso que puede ser... Tus sensaciones o tus vivencias o lo que tú piensas, ¿no? Claro, estaba pensando en alguien, y mucha gente que lo ha dicho, vámonos, que yo escribo para que me quieran, ¿no? Bueno. ¿Es tu caso esto? Yo escribo bastante para mí. Con que a mí me guste, casi me vale. Por eso tengo un poco de pudor. A mí me gustaría ahora hacer... Sí me gustaría a lo mejor hacer una recopilación de mis poemas y publicarlo, pues, pero para que se quede ahí, ¿sabes? Para que no tengan luego... Para que esté recolectado en algún lugar. Claro, sí, para que no tenga luego mi familia que ir leyéndose todos los cuadernos y encontrarse cosas que no quiero que se encuentren. Quizás hacer un libro, ¿no? Y poder quemar todo lo demás, ¿no? No sé muy bien por qué escribo. Ya te digo que para mí no escribo poesía, ¿eh? Para mí estoy escribiendo otras cosas. Estoy intentando hacer un diario de la casa de campo, de los paseos que doy con mi perra en la casa de campo. O estoy intentando escribir, me gustan mucho los diarios, no sé por qué. y también estoy intentando escribir el diario de una puta, de una amiga mía, y estoy como si yo fuese ella, dándole un poco voz, inventándome cosas, pero basándome un poco en todas sus experiencias. Eso sí, a lo mejor lo escribo un poco para los demás, pero eso no lo acabo. O sea, claro, y, porque la vida nunca se acaba, ¿no? Claro. Entonces, los poemas sí los escribo un poco más para mí, la verdad. ¿Quieres leer alguna cosita? Bueno, leo uno más. Si quieres. Y ahora te voy a hacer yo un experimento. No sé cómo he llegado hasta aquí. La celebración me ha llevado lejos. No oigo el bullicio de la fiesta, ni la música de los poemas. Solo un ligero murmullo de la luna reflejada en el lago interrumpe mis pensamientos. Me tumbaré a dormir la borrachera. Desde aquí lejos todo se ve con más claridad. Me gusta mucho ese poema. Yo te digo una frase, sí, y tú me contestas con otra frase. Vale, ¿sí? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No hay posibilidad de restaurar el silencio. La primera en la frente. Sí, me la has dejado. Es que no hay posibilidad. Tormenta de compromisos con fecha de caducidad. Tormenta de compromisos con fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. Ser David entre Sansones. Hay que atreverse. Llenos de orgullo y repudio. Hay que atreverse. Familias de jabalíes enjaulados por decisión propia. Son los animales que se encierran en sus propias jaulas. Somos nosotros mismos. Faltan solamente 3 días para que comience la convención de bufones perversos. Ya tengo la entrada. ¿Ya tienes la entrada para participar o para...? Tengo la entrada, soy el que lo ha organizado. Pues no sé si quieres que te diga más. Los tímpanos acunan las nuevas tuneladoras. Cuidado con esto. Joder, es que no sé ni lo está leyendo del libro. Lo has dicho tú. Ya, por eso, pero es que no. Tendría que ver el contexto. Claro. Bueno, es curioso el libro, por cierto, porque está titulado cada uno de los textos de estas columnas, ¿no? Que tú, con las que quieras competir con Maruja Torres y con otros. Ah, sí. Con otros escritores, ¿no? En donde le has puesto el título que me imagino que tendrías en tu ordenador, ¿no? ALM, que supongo que será alarma, ¿no? Sí, 96. Sí. A-embodición.com. Sí, esto fue una cosa de Giuseppe, fue una cosa de Giuseppe. En realidad, claro, al escribir todos los días 500 palabras, me sentía como un periodista de estos serios. Entonces, para mí era una columna de prensa que tenía el mismo valor que las que de Maruja Torres o de Elvira Lindo. Desde luego que para la gente que los leyó tendría seguramente mucho más valor, ¿no? Lo primero porque era diario, lo segundo porque eras tú, que eras su amigo, ¿no? Sí. Pues podríamos aprovechar para, antes de marcharnos, Javier, saludar desde aquí a Andrea, a Yolanda, a Mariano, a Isabel, a Giuseppe y a María José, ¿no? Sí. Que fueron un poco los artífices de que este libro saliera adelante, ¿no? Fue un regalazo. Cuando me lo dieron, la verdad es que me emocionó muchísimo. Me dieron bastantes ejemplares para que pudiera regalar a mis otros amigos y enseguida se me acabaron, o sea, porque todo el mundo quería uno y la verdad es que cuando, ya te lo he dicho antes, cuando lo leí dije, pues no está tan mal, me gusta. Cuando lo leí de un tirón dije, pues mira... No, es un libro, es verdad que es un libro muy de su contexto, de circunstancias, sí, ¿no? Claro. Eso es verdad. Pero también es un libro que tiene reflexiones muy interesantes, en general, no con respecto a la pandemia, sí, ni al confinamiento o la cuarentena, ¿no? Y además es un libro que está bien escrito, ¿no? O sea, que eso es la verdad, te lo agradezco. Pues Javier Jiménez, ha sido un gustazo. ¿Te ha durado la cerveza todo el programa? Sí, me ha durado, sí. No hemos parado de hablar, así que sí, me ha durado todo el programa. Pues ha sido un placer que hayas venido, muchísimas gracias. Tenía ganas de que estuvieses por aquí. Por desgracia no hemos podido hacerlo antes, pero bueno, ha sido bueno, hoy. Podemos hacerlo de nuevo cuando quieras, cuando podemos quieras. Repetir. Cuando quieras, pues hablamos de otros circos, que también algún día me contaste que por aquí, por esta zona, ¿no? Sí. ¿Hay alguna iniciativa circense también, ¿no? Sí, el invernadero, seguramente si hay algún, si los que están escuchando saben que está ya funcionando el invernadero con muchos espectáculos interesantes y con mucha actividad. Pues nos vamos a quedar con otra de las canciones que nos has recomendado, ¿no? Sí, es del mismo cantante. El mismo cantante. Que por cierto, pues esto es una anticuaya, ¿eh? Que estaban ahí en el otro vídeo. El vídeo era un disco dando vueltas, sí. No, un vinilo dando vueltas. Sí, hay algunos vídeos de él, pero hay pocos, sí. Sí, sí. Pues Javier, muchísimas gracias. Nada, hasta a ti. Pronto, y a Radio Utopía. Mama's in the kitchen. Mama's in the kitchen. Mama's in the kitchen, but we've got pop on ice. Mama's mixing mustard. Mustard? Mama's fixing hot dogs. I love them hot dogs. Sizzling dogs. Mustard with pop on ice. Go nice. Bunch beer, root beer, strawberry, lemonade, lime, and cherry, orange, pop, sarsaparilla. Me thinks I'll take vanilla. Mama's in the kitchen. In the kitchen. Mama's in the kitchen. Mama's in the kitchen, but we've got pop on ice. Kitchen. Mama's in the kitchen, but we've got pop on ice.